Érase una vez un lugar lejano, tan disparatado, tan particular. Érase la historia de gente muy rara. Érase la historia del país del ch. Todo el día hacia la gente siempre ch. Por las avenidas, por el callejón, por los bulevares de la sinrazón. Siempre ch, todo el día ch. Dale con el ch, ch, ch, ch. Y esta es la historia de Montevi. De Monte, de Mon. Si alguno llamaba a otro para hablar, nunca le gritaba. Fulano de tal. Ya saben quiénes están cantando acá. Ustedes ya saben que está Jorge Bonaldi y que está Adriana Ducré. ¿Cómo anda el dúo? ¿Qué sé yo? No hagas preguntas complejas. ¿Cómo están? No, no me hagas preguntas. ¿Todo lindo? ¿Todo bien? Sí, ¿estás bien? Eso te estoy preguntando. ¿Estás bien? Sí, yo, bueno, sí, por lo menos puedo hablar. Tengo que decir que estamos bien. Cuidado con mis gotículas. ¿Verdad, Adriana? Claro, hay que decir. Estamos bien, estamos bien, exactamente. Y bueno, y con la música, con este disco que me acuerdo cuando lo presentamos acá en la radio, que hubo gente que aprovechó para el Día del Niño, me acuerdo, uno que llamó, que guárdenme uno, que yo tengo que ir, nos dijo cuántos nietos tenía, todo lo que tenía que hacer con el disco, llevárselo no sé a dónde, gente que señora, se lo tomó en serio. Un disco por nieto. Ahí va. ¿Vamos? Ahí va. ¿Vamos? Un disco por nieto, exactamente. No, nosotros tenemos que dar un gran agradecimiento a la gente que se ha molestado en venir a la radio a adquirir el disco, que se llama Sentirnos Cerquita, y exhortar al público a que siga viniendo a comprar aquí, a esta radio, porque como todos ustedes saben, esta radio tiene una serie de campañas de financiación, de autofinanciación. Sí. No creo que otra radio las tenga. No creo que otra radio pueda tener la decencia de autofinanciarse de acuerdo a la cantidad de audiencia que tiene, que es grande. Y bueno, exhortación, sigan viniendo a la radio. Sí. Más allá de lo que ustedes escuchen, de que el disco está acá, de que ya está, que Adriana te lo lleva. Adriana, habla algo de eso. Vengan a buscar a la radio. Claro. Vengan a buscar a la radio. Vengan a la radio. Sí. Y bueno, estamos conformes. Muy un conformes, disco que hay que recordar, ¿cómo se llama el disco? ¿Cuántas canciones tiene? Todo hay que recordar. Ah, Adriana, ahí va. Se llama Sentirnos Cerquita. Ah, ahí está. Y tiene las canciones que compusimos últimamente con Jorge Bonaldi. En el disco también participan una cantidad de niños de haciendo coros, sí. Otros niños. Estás mostrando, porque sí. Hay una cámara. No, pero en este momento no está saliendo. Hay un lío ahí en la salida. Bueno, entonces pero no importa. ¿No va a estar en esta media hora? No sé si se arregla en esta media hora. Santo. Pero bueno, entonces, no importa porque esto va en foto. Bien. Va a ir en imágenes. O sea, Adriana, no tenés necesidad de patearme por debajo de la mesa como haces siempre. Se alcanza con que me toquetees un poco para que no diga lo que no tengo que decir. Bueno, estaba hablando, pero dale, entonces el disco se llama Sentirnos Cerquita. Sí. Y las canciones. Bueno, estaba hablando justamente de eso. Son varias canciones que compusimos con Jorge. Sí. En estos últimos tiempos. Y también canciones, algunas canciones de la época de Canciones para no dormir la siesta. Tiene algunas de que esas canciones. Que son las que persisten, ¿no? Que algunas canciones persisten, ¿sí? Con versiones actuales, ¿no? Sí. También una canción de Luis Trochón, que murió hace poco. Sí. Con la cual despedimos el disco, que se llama La Bandita del Saludo. Para los que no lo escucharon, ahora vamos a seguir escuchando algunas de las canciones que están acá. Y como les estaba diciendo, justamente participan también en este disco varios niños y niñas de diferentes edades, cantando. Eso te iba a decir, participan cantando y algo más, ¿no? Sí, algunos participan cantando, o el hijo de Jorge participa en arreglos de algunas canciones y composición de algunas partes musicales de las canciones. En fin, es un disco diferente a los otros discos que hemos editado. Hicimos una edición limitada. Por eso ya nos están quedando pocos discos, por eso les estamos avisando que quedan pocos discos, que algunos discos los trajimos acá, a la radio, los pueden seguir consiguiendo aquí por un tiempo más. Y bueno. Sí, y hay que decirle a los oyentes que hagan la prueba. Nosotros hicimos la prueba y es así. Porque te dicen, bueno, pero está todo lo bajo de tal lado, lo bajo de tal otro. Pero prueben con los niños de darle un disco y decirle que es tuyo, este disco es tuyo. A los niños les interesa mucho eso. Sí, les interesa muchísimo. Además, yo no creo que los chiquitos manejen tanta plataforma. No. Los chiquitos, chiquitos. Exacto. Si son de 4, 3, 5, no sé, no creo que tengan tanto manejo de la plataforma. No. Bueno, además está el problema de la conectividad. No en todos lados hay buena conectividad. También. Muchos otros. Pero esto les permite ir directo a ellos. Claro. Los niños van directo al disco, con ese sí se manejan. Claro, esto claro. Es tuyo. Y los adultos también y quieren tener el disco. Sí. Muchas veces me dicen, pero yo sigo teniendo discos. Sí. Si no tienen el equipo, lo pasan en la computadora, pero es el disco, con la tapa, con todo. Es. Si vos vieras cómo vienen por los otros discos acá, por los discos de antes, los grandes. Sí, los de vinilo. Si habrá una vuelta a todo esto. Claro. Viste que ahora se están haciendo vinilos. Sí, claro. Lo que recomiendo es tener todos los sistemas de reproducción al día. Todos. Bueno, yo soy músico y los necesito. Sí. Pero yo creo que todos tienen que tener sus pasacasetes, si pueden restaurarlos, los pasadiscos y esto de, bueno... Los DVD toda la modalidad para pasar el material y a veces en mejores condiciones y uno es más independiente cuando tiene el material físico porque si no estás sujeto a los designios crueles de esas transnacionales que al final, no sé si nos terminarán estafando a todos, no sé qué va a pasar. No sé si vamos un día a llegar a perder nuestros derechos de autor. No sé. No lo sé. Sí. Ojo. Ahora, la música y los niños, ¿no? También, digo, para recomendárselo a quienes están, algunos son responsables, otros están compartiendo con los niños diariamente. Y vos influís en los niños. Ah, sí. ¿Qué le aporta la música, la canción a un niño? El niño es musical ya desde pequeñito. Vos lo ves de bebé que reacciona a la música de una manera impresionante. Ahora, claro, después durante los años en que sigue creciendo está siendo bombardeado por cuanto medio de comunicación hay y guiado a que le guste determinada música. Sí. Pero si vos le das un amplio panorama de música creada específicamente para la niñez, que hay muy poca música creada específicamente para la niñez, el niño la disfruta muchísimo. Sí. Una de las señoras que fue a mi casa a comprarme un disco, porque han ido hasta mi casa a comprarme. Me mostró después, me mandó un video de su hija escuchando el disco y era increíble. Verla disfrutar a la niña, moverse, bailar, era increíble. Claro. Realmente es. Y además que puedan, porque, por supuesto, lo que vos decís, Jorge, de todas las modalidades, ¿no? Ahora, la canción sin la imagen también. También. Tienen que tener los chiquilines la oportunidad. Debería ser así. Debería ser así, ¿no? Claro, acá está muy, ya ahora está muy atado el concepto de la imagen. O sea, los niños dependen mucho de la imagen. Por eso también hicimos un par de videoclips con algunas de las canciones de este disco. Claro. Con profesionales que nos ayudaron a aportar imagen a las canciones. Que también están en las plataformas, en YouTube, los pueden encontrar, los videoclips. Pero también, independientemente de la imagen, la música es la música. Sí, y escuchar la letra. Claro. Ellos lo disfrutan mucho. Sí. Ellos se aprenden la letra en un rato. Sí. De todas maneras, nos llamó mucho la atención cuando apareció nuestro primer videoclip, que tuvo en pocos días 70.000 visualizaciones. Ahora se lenteció un poco, pero eso fue muy, muy llamativo para nosotros. ¿Sí? Así que nos vamos a poner en campaña de hacer alguna cosa más. Yo no soy clipista personalmente, yo soy músico y me importa que la gente escuche. Y escuche o que aprenda a escuchar o que se acostumbre a escuchar. Pero bueno, son las nuevas normativas de los medios de comunicación. Si hay detrás un dibujo animado, y el dibujo animado está muy bien hecho, como es el de la el baile de Mariana. La canción El baile de Mariana. La canción del baile de Mariana, que bueno, que en pocos días tuvo una cantidad asombrosa de visualizaciones. De todas maneras, hay mucha cosa para escuchar dentro de ese disco, hay muchos detalles, hay mucho aporte. Y yo recomiendo no solamente que vengan aquí a buscar el disco, sino que escuchen. Bueno, si lo tienen que escuchar, te puede venirlo a buscar. Claro. No. Ahí está, no, ahí está. Es un requisito, es un requisito. Ahí va. Bueno, María Elena Melo dice, un saludo a Jorge y Adriana. Yo tengo que comprar un disco para una niña de 5 años, hija de una amiga. Guárdenme uno, y se ríe, ¿no? Te lo guardamos, María Elena. Por supuesto, María Elena. Me encantan, dice. Son temas diferentes a los habituales que escuchamos para los gurises. Música bien hecha, digamos. Música bien hecha, exactamente. Gracias, María Elena. Genia. Un abrazo. María Elena, gracias. Y al trombonista también, nuestro amor. Exacto, exacto, claro que sí. El nuevo pintor, ¿sabes? Se dedica a la pintura, ese y hombre. Y qué bueno que es. Sí, ¿lo viste? Sí. Muy bueno. He visto algunas cosas, sí. Muy bueno. Claro que sí. Bueno, yo no sé si es una impresión mía, pero hay mucho menos canciones para niños ahora, compuestas para niños. Es que es lo que yo te decía. Sí. Ahora a los chiquilines los bombardean con cosas para adultos. Te dan adultos. Un reggaetón igual. Sí, cachumbambé del reggaetón. Es terrible. Cualquier cosa se escucha ahí. En los ojos. Vamos a escuchar un poquito más para que vean qué llevan. Si vienen a buscar el disco, qué otras canciones van a ir encontrando. Érase una vez un lugar lejano, tan disparatado, tan particular. Érase la historia de gente muy rara. Érase la... ¿Y ahora qué pasa? La familia Pitaluga no tiene una sola arruga, porque come bien planchada, bien planchada. ¿Qué cosa? La lechuga. Y la madrina Marieta, que nunca se queda quieta. Esta mañana vino Mariana con girasoles en la mirada. Esta noche desenlunada, sin giralunas, no tiene nada. Cierra los ojos, busca en su almohada aquella luna desmemoriada. Cierra los ojos, busca en su almohada aquella luna desmemoriada. Abre los ojos de madrugada, gira que gira, baila descalza. Cierra los ojos, busca en su almohada aquella luna. Aquella luna desmemoriada. Abre los ojos de madrugada, gira que gira, baila descalza, baila descalza, baila descalza, baila descalza, baila descalza, baila descalza. Descalza, baila descalza, baila descalza, baila descalza. ¿Cómo será que hasta Héctor Vicente baila? Imagínense, está bailando. Lo estamos en viendo bailar. Preparándose él, pero bailando, preparándose para el informativo, todo eso, pero bailando. Yo con el bastón voy a estudiar Pascovillero. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bueno, pues ahora por suerte me van a hacer bloqueo. Después de un año y medio me van a hacer bloqueo. Ahí está. Gracias, pueblo. Y ahí va a bailar. Y ahí va a bailar con la escoba y sin la escoba. El bloque. Ahora, la música, porque yo me acuerdo al principio yo preguntaba de música para niños. Yo decía, no, pero la música es una sola. Y la música para niños le gusta mucho a la gente grande también. También. Gusta así mucho como a los niños les gusta la... Exacto. O sea, tampoco hay que ser tan dogmático. O sea, hay muy, muy buena música para adultos que sí. la pueden escuchar los niños. Sin duda. Que les gusta. Sin así duda. Como también la música para niños les gusta a los adultos. Lo que pasa es que el problema que yo hablaba hoy es distinto. Sí, es sí. Música, determinada música, determinadas letras. Lo que yo te digo, hay reggaetones que cantan claro. gurises que se da vergüenza a vos. Sí, sí yo me voy. Yo el otro día voy. Justo estaba con mi sobrino, el más chiquito, y él, ¿sí? no sé por qué, se puso a escuchar y digo, ¿y sí? ¿tú estás escuchando lo que dice esa letra? Porque, claro... Muchas veces ni entienden lo que es, pero no, repiten porque no es saben. Es terrible, terrible. Sí. Por y eso. La, y no. vos no la escuchás en tu casa, pero él la escucha porque un amigo de él claro, la escucha. Claro, sí, sí. Y llega. Entonces, no se va a poder prohibir eso, no. pero sí podés darle cosas buenas. Darle cosas que lo ayuden, ¿no? Claro, sí. Que tenga acceso. Por lo menos que tenga acceso... los docentes ayudan bastante, porque los sí. docentes pasan claro. música, pero no alcanza con el trabajo del docente y de la familia, porque ya te digo, los niños van, se juntan con otros, van a los cumpleaños, claro. van a, y ahí claro está. Y ahora vamos a escuchar a la postergada. ¿Cuál? Vos. Porque es la primera canción que canta Adriana Sola. Bueno, escuchemos esa junto canción. Junto claro. con un grupo de niños. Ah, y además que hice la melodía también, la melodía de la canción. Eso, la ganó que... postergada, estuvo aplastada durante años. ¿Cómo se llama años? La canción? La luna y el polo. Con la lana tejí una luna y fue una luna lanar. Esa lana tenía un nido que fue en la luna un lunar. Con un palo me fui al polo y fue un palo polar. De mi palo creció un pelo que fue en el polo estelar. Con la lana envolví al palo y fue un palo lunar. Polo y luna soñaron juntos desanudando el telar. Todas canciones muy lindas, para chiquilines de todas las edades son estos, ¿no? Bueno, para los chiquitos. Sí, para niños seguro. Pequeños. Escolares. Y escolares, digamos, sí. Ahí está, chiquilines en edad escolar. Incluso los que cantan son niños de edad escolar. Sí. ¿Cuántas canciones son en total? 13. 13 canciones. Y así pasó Adriana Ducret, que, bueno, la próxima canción va a ser dentro de 40 años más o menos. ¿Por qué? Porque ya llevamos 30. Ahora, vos decís que es postergada porque no le hacen caso a lo que ella hace. Pues no. Son machistas total. Son muy machistas. No digas esas cosas. Uno que yo van sé. A creer todavía. Uno que yo sé es muy machista. Sí, sí. Ahí está, ¿viste? ¿Qué podemos hacer? Caímos bajo tu... No, pero vos, Adriana, componés... Yo escribo más que nada letras. Ahí va. Más que nada letras. Y pero ahora en pandemia también me dediqué a componer melodías. No, quien quiere eso, es quien puede. En pandemia me dediqué a varias cosas más que no, claro. no hacía antes. Y esta canción es un ejemplo. Qué bueno. ¿Y hay más? ¿Tenés más? No, en este disco no. Pero digo, por fuera. Bueno, yo componía mucho también al principio. Claro. Música para adultos. Mira, esta es muy bien. Bonita. También la escribió Adriana. Se llama... ¿Es el número 4 del disco? No, 4 es así. Con dos menos. Puso 5 sí. dedos. 4, sí. Y se llama Canción de Paraísos. A ver, ¿cuál es? Parate, no se puede creer que los paraísos han de florecer. Ay, qué tempranito para despertarte, llegar a tu casa toda su fragancia. No se pierdan esos mantos lilas para que juguemos a las escondidas. Noli, noli, noli, noli, noli, noli, noli, noli, noli, noli. Vamos, falta poco, vamos, yo te espero mientras le dibujo flores al sombrero. Hay que dispararte, no se puede creer que los paraísos han de florecer. Hay que dispararte, no se puede creer que los paraísos han de florecer. Hay que tempranito para despertarte, llegar a tu casa toda su fragancia. Noli, noli, noli, noli, noli, noli, noli, noli, noli, noli. Ay, que no se pierdan esos mantos lilas para que juguemos a las escondidas. ¿Hay la palabra esa? No. Nonin, nonin. No, no, no, no, no, ¿el estribillo? Sí. Nonin, nonin. Nonin. Qué bárbaro. María Elena dice que le dan ganas de cantar a ella las canciones estas también. Ay, pero vos justo le estaba diciendo. Hermosas, dice. Por supuesto, en lo musical de primer nivel. Amor. Gracias, justo le estaba María diciendo a Jorge que ella creo que da clases también. ¿Da clases? De música. Da clases. Sí. Sí. Ella toca el oboe también, ¿no? Sí, ella hace mil cosas. De lo bueno, y la hija también está sí tocando. Ayer nos mandó de una obra impresionante que están haciendo, que tenemos que mirar más nosotros. Bueno. Y así estamos. Esto se redondea con la gente llegando a comprar el disco. Claro, ¿no? Claro. Es así. Eso es lo que nosotros esperamos y exhortamos e incitamos. Ahí está, ahí está. Que los esperamos a todos. Sí, ¿estamos? Claro. Bueno, antes de que se vayan, ustedes, ¿cómo viene la cosa? ¿Se está retomando lentamente la actividad se cultural? Se está retomando, sí, lentamente, lentamente, porque, claro, nos quedan pocos meses del año. Sí, y nada. Somos muchos músicos y músicas. Entonces, sí, hay pocas salas con disponibilidad para, por ejemplo, ahora nosotros tenemos una fecha en Sala Camacuá, el lunes 25 de octubre. Mirá. Y bueno, ya hay algunas instituciones que nos llamaron para reservar lugar. El tema que es con aforo limitado, porque el aforo sigue siendo reducido. Entonces, bueno, vamos a ver cuántas instituciones pueden venir. Vamos a tratar de hacer los dos turnos, abarcar los dos turnos a las 10 de la porque mañana. Porque funciona anotándose. Sí, y a las 14 horas se van llamando, los vamos anotando hasta que se agote claro la función. Claro. Y bueno, después veremos de la posibilidad de poner alguna otra fecha. Pero ya te digo, no hay mucha disponibilidad de las salas. De salas, porque están todos saliendo al mismo tiempo. Claro. Se superponen. Y todos quieren recuperar lo perdido en sí, dos años sí, claro, a la máxima velocidad. Exacto. Especialmente los comerciantes, me parece. Sí, siguen claro subiendo los precios. Y nosotros, por todo ejemplo, teníamos 7 fechas u 8 para solo en Sala Zita Rosa para el año 2020, que no las pudimos hacer esas sí fechas en sí esa sala. Te pongo un ejemplo sí de la sala. Dijeron, no, no, las pasamos para el 2021. El otro día fui a pedir una de esas fechas y me dicen, no, no, pasan todas para el 2022. Entonces, bueno, Veremos. Bueno, hay que aprovechar. Aprovechen con el disco ahora y después... Después se verá. Estaremos anunciando. Ahí va. Lo que haya. Ahí está, muy bien. Muchas gracias a los 12. Muchos cariños para todos. Adriana Ducret y Jorge Bonaldi. Gracias. Adriana Ducret y les mando un abrazo enorme. Su juego deberá atender y el que no atienda deberá adivinando adivinar cómo se llama cada cual, cómo se llama cada cual. Y yo me llamo Jorge Bonaldi y espero que les haya gustado todo esto que grabamos. ¿Qué estás escuchando? ¿Cómo te llamas? Su juego deben atender y el que no atienda deberá adivinando adivinar que toca, toca cada cual. Calle a calle, paso a paso, vamos en la vuelta. Si las penas se entreverán, baje la vereda. Con la bandita de nosotros todo el mundo bailar. ¿A quién habrá que darle cuerda para empezar a andar? Con la sonrisa y un saludo se van a despedir.